Questo è l'ombelico del mondo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Ombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. Les habla Lucio Garriga Olmo, no soy Federico Larsen como todos estaban esperando en este nuevo programa, en el 161 del Ombelico del Mundo, para seguir recorriendo la política internacional y todo lo relacionado con la geopolítica mundial, principalmente porque, como decimos todas las semanas, el mundo se sigue moviendo. El mundo no se detiene por feriados ni por días lluviosos, así que estamos acá en un nuevo programa para seguir analizando toda la actualidad. Y me acompaña el compañero y licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Sí, acá estamos para un nuevo programa, variadito, tenemos de todo. Con lo que respecta a la política exterior argentina, la columna que hacemos habitualmente aquí con los compañeros los viernes. Bueno, tenemos lo que anticipábamos el viernes pasado, la suspensión indefinida, finalmente, del Mercosur. Así es, de Venezuela, dentro de lo que es el Mercosur, exactamente. También tenemos lo que fue la declaración de Lima, que fue una declaración que se hizo esta semana, que se confirmó esta suspensión por parte de 12 países latinoamericanos. También tenemos lo que fue la visita de la canciller colombiana aquí a Argentina, recibida por el canciller argentino Jorge Forí, y también la suscripción por parte de Argentina de un acuerdo, de un tratado de cooperación de los países de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en conmemoración del 50º aniversario de su fundación. Sí, venía pensando cuando venía de viaje para acá, hacia la radio, hacia Radionauta, que vamos a estar mucho tiempo en el programa de hoy por el continente asiático, especialmente porque los ojos del mundo estuvieron puestos en lo que es Corea del Norte, especialmente durante esta semana. Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, su magnífica cuenta de Twitter, quiero decir que estoy muy a favor de que Donald Trump tuitee todos los días, especialmente en horas de la mañana y de la noche, amenazando a Corea del Norte, y Corea del Norte amenazando con atacar una isla muy chica, casi inhabitada, pero importantísima geográficamente, y el resto de los países del mundo, especialmente Corea del Sur y Japón, muy atentos a lo que ocurre, especialmente en la República de Corea del Norte. Y si te parece, arrancamos el programa yendo justamente para Pyongyang, la capital de Corea del Norte. North Korea best not make any more threats to the United States. Corea del Norte, mejor que no haga más amenazas a Estados Unidos. Enfrentará fuego e ira como el mundo nunca ha visto. Ha sido muy amenazante, más allá de lo normal. Y como dije, enfrentarán el fuego, la furia y un poder como este mundo nunca ha visto. Escuchamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justamente amenazando a Corea del Norte luego de que el país asiático siga avanzando en su programa de misiles y en su programa nuclear, la fabricación de una bomba atómica, lo que tanto denuncia Estados Unidos y a lo que le teme especialmente todo el Pentágono y todo el gobierno de los Estados Unidos y casi todo el mundo, podemos decir. Sí, exactamente. Recordemos que el sábado tuvo lugar la asamblea de lo que fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se aprobó por unanimidad, es decir, tanto los 5 miembros permanentes como los no permanentes, aprobaron por unanimidad sanciones económicas a la República de Corea del Norte, República Popular y Democrática de Corea del Norte, ha traído sus represalias, ha traído sus contestaciones por parte de Kim Jong-un, y bueno, y ha traído esta contestación, este toma y daca de Trump, que como escuchábamos recién en el audio. Sí, y para hablar un poco más de Corea del Norte, vamos a hablar con alguien que sabe mucho sobre este tema porque ha viajado a Corea del Norte y ha escrito un libro y numerosos artículos. Vamos a hablar con Daniel Wisenberg, es editor de la revista Late, politólogo y colaborador de varios medios de comunicación y coautor del libro Dos caras de la misma Corea. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Y te queríamos consultar especialmente

crear bombas nucleares, crear ovejas nucleares para aumentar su poder y, como bien decía Daniel, una forma de autodefenderse atacando, podríamos decir. Sí, es una de las pocas maneras que tiene Corea del Norte de tener poder, ¿no? De la parte de las ojivas nucleares, de la parte del poder nuclear. A mí me gustaría resaltar un poco esta conclusión que hacía Daniel, de un poco de la previsibilidad de Corea del Norte, que hace más de 50 años que habían firmado el armisticio, y sin embargo, nunca se sabe qué se puede llegar a encontrar uno con Donald Trump de acuerdo a cómo se levante y a qué tuitee, ¿no? Claramente. Y si te parece, para seguir conociendo un poco más sobre Corea del Norte, vamos a escuchar música. Un tema muy especial que consiguió acá el productor Nehuen Alegretti. No es música norcoreana original, sino que es una canción inventada, o más que nada un videoclip. Aquel que le interese, lo llamativo es el videoclip. Inventado por un youtuber que se llama Luis Cole, que principalmente es conocido justamente por hacer viajes por todo el mundo y subir canciones o videos sobre esos viajes y temáticas sobre ese país. Es muy popular en toda la red de internet el youtuber Luis Cole, y inventó este tema que se llama Surfing in República Popular Democrática de Corea, es decir, surfeando en la República Popular Democrática de Corea, y vamos a escucharlo justamente, y si te interesa el tema, podés ver cómo la gente surfea en Corea del Norte. Yeah. DPRK, just off the plane and we hitting the waves. Beautiful humans, crazy, what we doing, make moves in. First people to break dance, beatbox and DJ in the country. Shh, this is a library. We gonna dance anyway. Conga train, spit some game at the fast lane. Anyang ha, shimika, junu lansi ibneda. Bong zoom in, new goon, sibneka. Shaking, I'm praying for change in the radio station. Be playing this, you love the nation. Participating in history, making jamming beats and skating. Making waves in situations changing, unification. Life is yours for the taking. It's cliche, but follow your heart, girl. No one can stop you from the top of the world. Yeah.

en una de las principales planas de lo que es la actualidad latinoamericana. Sí, sí, está, bueno, ha tenido lugar una disputa, una polarización entre el presidente Juan Manuel Santos y quien ha sido presidente hasta su presidencia, hasta la presidencia de Santos, justamente, Álvaro Uribe Vélez. Hay una polarización entre los defensores, digamos, y los detractores del proceso de paz, que tiene al país prácticamente dividido por la mitad. Sería básicamente una grieta similar a la nuestra, por decirlo así. Lo que ha sido noticia, lo que ha acontecido en forma noticiosa en esta semana, en la semana y en los días que han transcurrido, ha sido que el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, afirma que quiere reconciliarse con su antecesor para dejar al país menos polarizado. Recordemos que Juan Manuel Santos finaliza su presidencia el año que viene. Su reelección fue elegido en 2010, y finaliza en el 2018. Y quería dejar el país un poco más, digamos, con menos conflicto. Recordemos que había sido elegido Premio Nobel de la Paz por su papel en la resolución del conflicto de la FARC en el pueblo. Y recordemos que Uribe había sido ministro de Defensa. También, sí. Juan Manuel Santos, el máximo logro que tiene Santos en su gobierno es el acuerdo de paz con la FARC, que es algo que él se propuso desde el primer momento, pero que, a pesar de eso, hay que tener en cuenta que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe, el candidato de la extrema derecha de Colombia. Fue el ministro de Defensa de Uribe cuando Colombia bombardeó un campamento de la FARC en la frontera con Ecuador y murieron varios dirigentes guerrilleros, entre los cuales se encontraba uno de los máximos líderes históricos de la FARC y muchos dirigentes de la primera línea. Bueno, este ataque fue repudiado enérgicamente por toda la FARC y especialmente por la comunidad internacional, porque fue un bombardeo que violó los acuerdos internacionales, porque hubo un ataque sobre la frontera ecuatoriana sin el permiso de Ecuador. Lo que pasó entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe es que la alianza, la histórica alianza entre ambos dirigentes, algo que parecido a lo que pasó con Recep Tayyip Erdogan y Fethullah Gulen en Turquía, uh-huh, quitando, ¿no?, las diferencias religiosas que hay entre ambos y la lejanía de los países, pero Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ambos del mismo partido político, venían del mismo riñón, fueron parte del mismo gobierno, se partieron, se separaron y fueron a elecciones por diferentes partidos. Fueron enfrentados en las elecciones del 2014, que justamente le dieron la reelección a Juan Manuel Santos, teniendo que competir en la segunda vuelta con Oscar Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, justamente el enviado de Álvaro Uribe para las elecciones de aquel momento, luego de haberse peleado con Juan Manuel Santos. Pero además de esto, además de la posible unión entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, que dicho sea de paso, si se llega a llevar a cabo, si se llega a completar, si llega a haber un abrazo entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, sería un bochorno político para ambos, porque a lo largo de estos años se han dicho cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de cosas. Juan Manuel Santos lo acusó a Álvaro Uribe de ser el principal promotor de el no por el acuerdo de paz con la FARC, que finalmente ganó las elecciones. Lo acusó de muchas cosas, de hacer campaña sistemática en contra de la FARC. Álvaro Uribe lo acusó a Santos de entregarle el país a la guerrilla comunista. Bueno, un posible abrazo, una posible unión entre ambos sería algo sumamente llamativo y vergonzoso para ambos políticamente. Además de esta posible amistad nuevamente entre ambos dirigentes históricos de Colombia, Colombia sigue metida, sigue imbuida en uno de los principales problemas que lo vienen azotando hace años, que es el asesinato de líderes sociales. Bueno, en la última semana se han encontrado dos líderes sociales asesinados en Colombia. El primero, el domingo pasado, fue asesinado Nidio Dávila, líder social de Nariño, quien aseguran testigos y conocidos del dirigente social, se habría negado a pagar un impuesto a presuntos miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia, es decir, un grupo paramilitar de derecha, se negó a pagarles un impuesto, bueno, apareció asesinado. Luego, a lo largo de la semana, apareció asesinada Idali Castillo Narváez, una líder comunal del municipio de Rosas, en el Valle del Cauca, y también organizaciones regionales cercanas a la líder social aseguraron que, además de asesinarla, fue abusada sexualmente y torturada por sus agresores. Y esta es una de las realidades más complejas que enfrenta Colombia, porque la organización Somos Defensores, que se encarga de justamente defender los derechos humanos, ha asegurado que en el 2017 ya han sido asesinados 51 líderes sociales. Es un número altísimo y representa un 30% más de asesinatos a líderes sociales en relación al mismo periodo del año pasado, es decir, del 2016. Y además denunciaron que de todos estos casos, se están investigando 80 casos, además de los asesinatos, amenazas y atentados fallados, solo hay 5 condenas por estos atentados y estos asesinatos a líderes sociales, y que es justamente uno de los principales reclamos de la FARC, que también fue noticia esta semana. La FARC lo que dicen es que necesitan garantías sociales, garantías políticas, para saber y para entender y asegurarse que no les va a pasar lo mismo que pasó con la Unidad Patriótica a fines de la década de los 80, a principios de la década de los 90, cuando la FARC se desmovilizó, se quiso unir políticamente a la arena colombiana y sus líderes sociales, más de 2.000 militantes de Unión Patriótica, fueron arrasados por grupos paramilitares de derecha. Bueno, la FARC lo que dice y lo que denuncia es que no quieren que siga pasando eso y exigen el fin del asesinato de líderes sociales. Sí, sí, recordemos también que, bueno, algo a tono con lo que decías vos, que hay otros datos que afirman que en los últimos 15 meses más de 150 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. Y bueno, esta cuestión de la violencia y la amenaza contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos ha sido algo que ha sido motivo de tapa de discusión en el país hermano de Colombia. Y hay algunos analistas que analizan, que sostienen que una de las principales causas de estas cuestiones, de estos asesinatos, persecuciones, es la pretensión por parte de los grupos armados ilegales por copar espacios de territorio que le han sido retirados a la FARC, esta cuestión que venías mencionando, Lucio, con anterioridad, y la cuestión también de, o la idea, el objetivo de controlar las economías ilegales que han sido, digamos, el insumo, el combustible del armado, del conflicto armado colombiano. Sí. Recordemos también algo que hacen mención en los diarios de Colombia, es la visita del Papa Francisco, que va a tener lugar en septiembre. Así es, sí. Y con esta idea de el eslogan, o digamos, lo que sostienen como demos el primer paso, una invitación a la reconciliación, un poco esto que mencionabas, que no dejaría de ser polémico, de la reconciliación entre ambos líderes y entre ambos sectores del país. Así que la verdad que es una cuestión interesante para seguir, para poder seguir analizando. Sí, y la FARC, además de denunciar estos asesinatos de líderes sociales, viene siendo noticia, obviamente, por el acuerdo de paz histórico logrado con el gobierno y el Estado colombiano, pero además, a finales de este mes, a finales de agosto, realizará su Congreso Nacional para decidir el nombre de su partido político, y se espera que el próximo 1 de septiembre anuncie su nuevo partido político dispuesto a competir en las elecciones presidenciales del año que viene, el 2018. Según se espera, a lo largo de este congreso, que se realizará justamente en los territorios colombianos, la FARC le ponga nombre al partido político, todavía no hay ningún indicio de esto, y además discutirá su plataforma política. Uno de los principales reclamos de la FARC desde que se fundó es la tenencia a la tierra en Colombia, principalmente. Y es uno de los principales reclamos que mantuvo a lo largo del acuerdo de paz con el gobierno, a pesar de que el gobierno luego tuvo que volver y dar marcha atrás con lo que le habría prometido a la FARC, que era una especie de reforma agraria muy agarrada de las manos. Bueno, finalmente Álvaro Uribe dijo que de ninguna manera iba a permitir una reforma agraria. Finalmente no va a haber reforma agraria en Colombia. La FARC no pudieron lograr eso en el acuerdo de paz y se espera que el próximo 1 de septiembre, como decíamos, anuncie el nombre de su partido político. Y para este acto sumamente histórico para Colombia, ya le ha enviado la participación a todos los candidatos que existen por ahora de cara a las elecciones del año que viene. Algunos se espera que asistan, otros obviamente no asistirán a este acto de la FARC, pero bueno, no deja de ser una noticia importante para la historia colombiana. Recordemos que la FARC tendrá 5 asientos en la Cámara de Diputados y 5 asientos en la Cámara del Senado asegurados, saque la cantidad de votos que saque para las próximas dos elecciones. Es decir, tendrá 10 legisladores la FARC en Colombia por los próximos dos mandatos, a pesar de no superar el mínimo indispensable para lograr uno. Luego este beneficio se lo perderá a la FARC y tendrá que empezar a competir con las reglas claras y las reglas que rigen para el resto de todos los partidos políticos. Sí, algo anticipando un poco lo que va a seguir en la parte de la política exterior argentina, lo que dejó un poco la visita de la canciller colombiana aquí en Argentina, agradeció bueno justamente lo que es el apoyo de Argentina al proceso de paz de Colombia, lo que fue la visita en su momento el año pasado del presidente Macri en 2016, y hacía mención también a bueno la colaboración de las Naciones Unidas en el envío de la misión de observadores y la cooperación técnica, instrumentos a favor de construir la paz justamente. También bueno la cuestión es de un diálogo político permanente con la cuestión de la cooperación contra el narcotráfico, a su vez del deporte a favor de la inclusión social, tratando de superar estas limitaciones sociales, si se puede decir, en favor un poco de bueno de esto justamente que veníamos mencionando, de la reconciliación entre los sectores de ambos países. Y bueno, veremos cómo seguirá este conflicto más adelante, cómo si es que tendrá lugar la reconciliación, ¿no? Sí, veremos. Y ya para ir cerrando con la actualidad colombiana, este jueves, en el día de ayer, fue, a ver, ¿cómo decirlo? El senador Bernardo El Ñoño Elías, uh-huh. Max, un histórico, dirigente del partido de la U, el mismo partido al que pertenece Juan Manuel Santos, el presidente, es decir, un senador oficialista, está implicado por las coimas que pagó la empresa Odebrecht, esta famosa empresa brasileña, en territorio colombiano. Bueno, este senador, Bernardo El Ñoño Elías, uno de los más votados en las elecciones del 2014, está siendo investigado por la justicia, ha sido detenido, se espera que preste declaraciones en los próximos días, y se le acusa de ser uno de los máximos beneficiados por los pagos de las coimas de la empresa Odebrecht. Fuentes judiciales aseguran que se quedaba o pedía o le pagaban el 2% de todos los contratos que recibía Odebrecht en el país. Recordemos que la empresa brasileña afirmó, aseguró, declaró en los Estados Unidos que había pagado 11 millones de dólares en sobornos a Colombia. 11 millones 100 mil dólares, un poco más de 100 millones. Una barbaridad la plata que ha pagado esta empresa en el gobierno colombiano durante todos estos años. Recordemos que también está siendo investigada la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014 por haber recibido pagos y coimas de la empresa Odebrecht. Lo cierto es que Bernardo El Ñoño Elías ha sido detenido y es uno de los, ¿cómo podríamos decirlo? Uno de los máximos dirigentes del Senado, un hombre importantísimo para la política, que está hace años en la política, que tiene historia política. Es un hombre muy importante en la trama política colombiana, un hombre que aseguran que si habla puede caer mucha gente colombiana. Por eso es muy importante lo que pueda llegar a ocurrir con el futuro de El Ñoño Elías, como lo denominan. Recordemos que por esta causa están presos está preso el ex viceministro de Transporte, Gabriel García, y el ex senador Otto Bula, y concretamente se está investigando un sobreprecio en una carretera, le dirán los colombianos, en una ruta, sí, que une al territorio colombiano justamente. Bueno, El Ñoño Elías, un hombre importantísimo, ha sido detenido y se espera que preste declaraciones en los próximos días. Odebrecht, que salpica a la clase política. A mí me llama la atención cómo están metidas en todos lados. Todos lados, Odebrecht. Menos en Argentina, que parece que no pagó, a pesar de que lo aseguró en Estados Unidos. A ver, Brasil hasta las manos, por supuesto. Colombia está siendo investigado el presidente Juan Manuel Santos y acaba de caer uno de los senadores más importantes. República Dominicana, uh-huh, también se sospecha del presidente y hay movilizaciones muy seguido en Colombia, las movilizaciones verdes se denominan. ¿Qué más? Bueno, Perú, Ollanta Humala está detenido, y el expresidente Alan García también. Bueno, una trama política que llega hasta Angola, si queremos averiguar. Sí, el exdirectivo de AISA, mencionan por ahí que está implicado también en las coimas de Odebrecht, aproximadamente en 53 millones de dólares envuelto. Sí, llamativo toda la trama política de Odebrecht, que sigue dando que hablar y que se espera más noticias, a ver, porque la gran cantidad de políticos que están implicados todavía no declararon, como por ejemplo el Ñoño Elías, como se lo conoce en Colombia. Pero para seguir hablando de Colombia, para seguir conociendo un poco más, si te parece, vamos a escuchar un poco de música que estamos hablando hace mucho tiempo, me parece. Vamos a escuchar una banda también que conoce y nos acercó el productor Nahuel Allegretti, de la banda Sistema Solar. El tema se llama Mi Colombia. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. FM 106.3. En el aire, FM 106.3. Hay muchas maneras de impedir hablar. Díganle que se deje de embromar con la concentración de medios. No. También tiene una offshore. No. Está en el directorio de una offshore. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Lo ombelico del mundo. Seguimos en Radio Nauta hasta las 6 de la tarde para analizar toda la política internacional que ocurre en el mundo, especialmente la última semana, que es lo más reciente, podríamos decir. Y si te querés comunicar con nosotros para hacernos alguna pregunta, para hacernos algún comentario, alguna sugerencia, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, @ombelicoradionauta, o a través de nuestro Twitter, @ombelicom. También a través de esas dos vías de comunicación principalmente. Ya estamos llegando al cierre de la primera hora de lo que es este programa número 161, sin la presencia de nuestro compañero Federico Larsen, pero vamos a seguir hasta las 6 de la tarde hablando de toda la política internacional. Estuvimos por Asia, hablamos un poco de América Latina y nos vamos para el continente africano, al continente quizás menos interesante para los medios de comunicación, para los grandes medios de comunicación en Argentina, pero no uno de los más lejanos justamente de la Argentina. Y para eso estamos en comunicación con Santiago Mayor. Santi, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, todo bien, por suerte. Veníamos justamente hablando de Asia con Daniel Wissenberg. Apellido difícil, como Paul Kagame, y justamente nos decía que Corea del Norte es un país que tiene mucho comercio con África por la compra y venta de estatuas, que África le compra estatuas a Corea del Norte, un dato que me llamó poderosamente, sí, la atención. Mirá, no, la verdad no tenía ni la más mínima idea, lo voy a confesar, yo no tampoco sabía. Tenía la menor idea de que Corea del Norte se dedicaba a construir estatuas para el continente africano. Pero, ¿qué hay para hoy para en el panorama africano? Bueno, quería arrancar muy breve contando que efectivamente, como hablamos la semana pasada, Paul Kagame, el presidente de Ruanda, fue reelecto con el 98% de los votos. Caminando, podríamos decir. Sí, sí, sí. Aparte, las encuestas le dan un 95%, ganó con el 98%. 0,72 y 0,40 sacaron los otros dos candidatos. Pero bueno, solo para cerrar la noticia, habíamos hablado la semana pasada de que se estaban haciendo las elecciones, contar cómo fue el resultado. Los organismos internacionales, además, avalaron la transparencia de la elección. Claro, muy bien. O sea, se desarrollaron limpiamente. Ganó bien Paul Kagame. Sí, sí, evidentemente. Esta semana quería hablar, que igual es un tema que también tocamos la semana pasada, pero fueron las elecciones en Kenia, también elecciones presidenciales, se realizaron el día martes. Se impuso el actual presidente, Uhuru Kenyatta, sacó el 54% de los votos y su principal adversario, que era Raila Odinga, que encabezó un frente amplio de partidos opositores que se llamaba Super Alianza Nacional, quedó con el 44,92, casi 45%, 9 puntos de diferencia. Sí, ¿Habías anticipado una elección sin mucha diferencia entre ambos? Sí, efectivamente las encuestas daban toda su margen de no más de 4 puntos, evidentemente no fue así. Hay un dato, es que había otros 6 candidatos, ninguno superó el 0,25%, ¿no? Hay una diferencia abismal. De todas maneras, y tal como se preveía, las elecciones efectivamente se preveían peleadas, como vienen siendo en general las elecciones en Kenia desde hace bastante tiempo. Incluso Odinga había anticipado que solo podía perder si había fraude, y efectivamente, al haber perdido, salió a denunciar que hubo fraude. Lo que argumenta la oposición es que se hackeó el sistema informático, que por primera vez en Kenia hubo voto electrónico, bueno, y que fue hackeado el sistema de transmisión de datos desde los colegios hacia la Comisión Electoral Independiente, que era la que recibía los resultados de cada urna. Lo que plantea Odinga es que este hackeo se hizo utilizando la identidad de Chris Nsando, que era un miembro de la Comisión Electoral que apareció asesinado 10 días antes de la elección. Ah, sí, me acuerdo, lo habías mencionado. Exactamente, hubo bastante violencia preelectoral en Kenia, tirotearon la casa del vicepresidente, apareció muerto este funcionario de la Comisión Electoral. Bueno, lo que plantea ahora la oposición es que esa muerte estuvo relacionada con el hackeo del resultado electoral. De todas maneras, hubo varios observadores internacionales, entre ellos veedores de la Unión Europea, que señalaron que la elección fue transparente, que no hubo problemas. La Comisión Electoral dijo que va a revisar las denuncias, pero que en principio no hubo ninguna irregularidad llamativa. Pero bueno, en este contexto, y considerando lo que había sido la tensión previa, la oposición convocó a protestar en las calles, hubo importantes manifestaciones en Nairobi, la capital, y otras ciudades del país. Incluso al día de hoy ya se cuentan dos muertos por la represión policial, de enfrentamientos, ¿no?, entre la policía y los manifestantes, sí, de la oposición. Bueno, y de hecho al día de hoy continúa la tensión porque esta super alianza nacional, que es el partido, la alianza opositora, exigió que se la declare ganadora de la elección, con lo cual todavía no hubo un reconocimiento de la victoria del actual presidente Kenyatta. Vale recordar que hubo un hecho similar en 2013, en la elección anterior, que fue la primera vez que ganó el actual presidente, y sobre todo hay un antecedente que todavía es recordado en Kenia, que fue las elecciones de 2007, cuando el anterior presidente, Emilio Mwai Kibaki, le ganó también a Odinga, pero que desató una serie de hechos de violencia que terminó con 1.100 personas muertas y más de 600.000 desplazados internos. Con este antecedente es que se había desplegado un importante operativo de seguridad, que bueno, hoy todavía está ahí, tensionado, no se descarta que se intensifiquen aún más las protestas, y bueno, habrá que ver en qué deriva todo esto. Claramente. Kenia, lo venimos hablando, ¿no? Igual, pero un país muy importante para el continente africano. Sí, es un país con un peso muy importante económicamente en la región, junto con Etiopía, son las dos economías más importantes de esa zona de África, del Cuerno de África, África Oriental en general. Es un país donde China tiene importantes inversiones, y además es un país con, en general, buenas relaciones con Occidente. Bueno, Obama tiene ascendencia keniata, visitó Kenia cuando en su última gira a África, si no me equivoco, visitó el país, con lo cual sí, importa no solo a la región, a África como continente, sino también a otros países, a otras potencias extranjeras, que haya cierta estabilidad en Kenia, con lo cual habrá que ver en qué deriva toda esta conflictividad, que bueno, por ahora permanece latente, ya hubo algunas escaramuzas, la oposición no cede, con lo cual todavía no se sabe qué va a pasar. Sí, y justo hablabas de Obama, y también lo que llamó la atención fue que el propio Obama, el expresidente de los Estados Unidos, envió un mensaje a los keniatas pidiendo calma por las elecciones. Sí, previamente, la ONU también, hubo varios pronunciamientos previos, porque nada, esto efectivamente no fue una sorpresa, se veía venir que esto podía suceder, que podían intensificar esas protestas. Ya te digo, como mencionaba antes, porque hay un antecedente muy grave, que es el de 2007, incluso el actual presidente, esto lo comenté un poco la semana pasada, el actual presidente Kenyatta fue acusado por la Corte Penal Internacional de los crímenes cometidos post-elecciones de 2007, porque él era en ese momento ministro, pero sin embargo en 2014 la causa cayó por falta de pruebas, pero bueno, no, esta tensión persiste. Un dato más pequeño, pero que es que sí, Kenyatta pertenece a una etnia que son los Kikuyus, que hace desde la independencia de Kenia controlan los resortes de poder del país, mientras que Odinga pertenece a los Luos, que son otra etnia de Kenia, que en un momento fue parte del gobierno, de hecho el padre de Odinga fue vicepresidente del primer gobierno de Kenia, sí, pero en las últimas décadas han sido marginados del poder, con lo cual también ahí atraviesa la cuestión étnica, la disputa política, ¿no? Claramente. y si hay algo más sobre el continente africano. Sí, tenemos otra noticia, otro país que también está con algunos problemas, no tan graves, pero sí esta semana tuvo un cimbronazo político en Sudáfrica. Uh-huh. Se votó también el martes en el Parlamento una moción de censura al presidente Jacob Zuma. O sea, una moción de censura es una moción de destitución, básicamente, si el Parlamento... Una especie de impeachment sudafricano. Exactamente. La oposición impulsó esta votación, que es la octava vez que lo hace desde que Zuma es presidente. Zuma asumió en 2009 como presidente. Bueno, desde entonces, esta es la octava vez que le hacen una moción de censura impulsada por la oposición. Si bien salió airoso, es decir, no se impuso esta moción de censura, ganó por 198 a 100. Uy. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, perdón, me escucho yo con eco, por eso pensé que me estaban hablando. No vamos a tratar de solucionarlo entonces. No, con 198 votos a favor contra 177. Y hubo 9 abstenciones. Uh-huh. Claro, sí. Ahora bien, por primera vez la votación se hizo de forma secreta. Antes había sido siempre de manera pública, cada legislador planteaba lo que opinaba. Para evitar Para haber hecho esto de forma secreta, hay una cuenta que no cierra, que es que el oficialismo tiene 249 legisladores y la oposición 151. Sin embargo, sacó 177 votos el rechazo al presidente. Claro. Esto quiere decir que hubo legisladores oficialistas que votaron en contra. Claro. Sí. Sí, no, sí, sí. No, que el Congreso Nacional Africano, que es el partido oficialista, había resuelto y había informado públicamente que obviamente iba a rechazar la moción, pero el resultado dio cuenta de que hay una ruptura interna, o por lo menos una diferencia grave, porque supone votar en contra del propio presidente. Sí, esto desató una especie de caza de brujas uh-huh. interna, que incluso la Central Sindical Sudafricana, que es el Congreso de los Sindicatos de Sudáfrica, salió públicamente a decir paremos, o sea, no demos una caza de bruja entre nosotros. El COSATU, que es el Congreso de Sindicatos, forma parte de la alianza de gobierno junto al Congreso Nacional Africano y el Partido Comunista. Lo que plantea el sector sindical es hagámonos cargo de lo que está pasando. Evidentemente hay una serie de problemas en Sudáfrica. Un dato es que, por ejemplo, la desocupación supera el 25%. Esto no es menor, digo, el Congreso Nacional Africano gana en 1994 las elecciones y desde entonces gobierna, desde el fin del apartheid, y ganó con una propuesta, un proyecto de igualdad social. Históricamente el Congreso Nacional Africano era un partido de izquierda que devino con el correr de los años en un partido del poder, de gobierno y una estructura bastante burocratizada, con denuncias de corrupción que existen y son reconocidas. Jackson Mtembu, que es el jefe del bloque del oficialismo en el Parlamento, dijo que están comprometidos a tratar todos los casos de corrupción, pero que eso no se va a resolver echando al presidente, ¿no? Obviamente el tipo salió a defender la posición de su partido. Pero, bueno, existe una serie de inconvenientes y la oposición se está montando sobre eso para tratar de generar, como bien decías, una especie de impeachment. De hecho, el partido Alianza Democrática, que es un partido históricamente liberal y de mayoría blanca dentro de Sudáfrica, anunció el día de ayer que, tras el fracaso de la moción de censura, va a proponer otra moción que es para disolver el Parlamento. Esto existe legalmente en Sudáfrica. Si el Parlamento vota su disolución, el presidente está obligado a convocar elecciones en 90 días. Ahora van a jugar esa ficha, que habrá que ver qué pasa. El Congreso Nacional Africano sigue teniendo mayoría absoluta, con lo cual es difícil que se logre aprobar esa moción. Pero bueno, ya al haber generado esta ruptura interna, la oposición juega a profundizar esa grieta y ver cómo puede hacer tambalear al gobierno. Un dato más, que es que el año pasado hubo elecciones municipales y el Congreso Nacional Africano sacó el 54% de los votos a nivel nacional, lo cual es un numerazo, pero es la primera vez que saca menos del 60 desde que ganó en 1994. Y perdió dos ciudades muy importantes. Nelson Mandela Bay, que no por, por su peso demográfico, pero sí por su simbolismo, claro, es la ciudad Nelson Mandela. Claro. Y Tshwane, que es la sede de la capital de Pretoria. Sí. Perdió esos dos municipios y además la oposición también gobierna Ciudad del Cabo, que es otra de las ciudades más importantes de Sudáfrica. Bueno, hay todo un contexto político donde el Congreso Nacional Africano viene retrocediendo en algunos planos, con una situación económica que no es la más favorable. Y bueno, esta semana se dieron estos hechos que generan un cimbronazo, una alerta, que bueno, tendrá que ver cómo se desenvuelve, si se logra reacomodar el oficialismo. El presidente tiene mandato hasta 2019, uh-huh, en principio, si no avanza ninguna de estas iniciativas de la oposición, debería cumplir su mandato en el lapso de los próximos 2 años. Y no puede seguir renovando, ya se termina. Exactamente, sí, sí. De hecho, bueno, ahora a fin de año va a haber un congreso interno del Congreso Nacional Africano, valga la redundancia, uh-huh, donde van a renovar las autoridades, y de hecho, Jacob Zuma, que hoy es el presidente del partido, ya anunció que no va a ir por la reelección de la presidencia del partido, con lo cual ya iba a haber una renovación de cara a las presidenciales del, bien, año siguiente. Sí, y como bien decías, Zuma es un líder de sudafricano, presidente, que está envuelto en más de un escándalo. Tengo entendido hasta que tuvo que devolver dinero, puede ser. Este pedido de moción de censura, ¿era por alguna causa en especial o era más que nada un intento político para sacarlo del poder? En realidad, la oposición la acusa de varias causas de corrupción, que tienen que ver con connivencia con empresarios, acuerdos en licitaciones. No había, por lo menos en esta moción en particular, una denuncia concreta, específica, puntual. Cuando él asumió, si no me equivoco, se presentaron varias denuncias que el fiscal general rechazó, pero hace unos años una corte de un estado de Sudáfrica, perdón, ahora se me fue el nombre, sí, avaló las denuncias y eso fue apelado por Zuma, por el presidente, y bueno, y todavía está en trámite judicial, digamos, claro, si avanzan esas causas o no. Claro. Pero efectivamente el Congreso Nacional Africano todo está atravesado por hechos de estas características. Que bueno, como decía, es reconocido públicamente y hay que ver, ¿no?, cómo logra salir de esto, si es purgando el propio partido, desligándose de los sectores involucrados con casos de corrupción, o bueno, o amparándolos y viendo cómo avanza en ese contexto. Claramente. ¿Hay algo más sobre el continente africano? Por ahora, esta semana, estas fueron las noticias más importantes. Después, nada, obviamente sigue habiendo conflictos, Nigeria, Burundi, Etiopía aumentó el peligro de hambruna. Son noticias que tendremos que ir desarrollando, sí, en las próximas semanas, pero bueno, hay conflictos que siguen vigentes. Sudán del Sur, la República Centroafricana, sí, pero bueno, desarrollaremos en las próximas semanas, cuando vaya habiendo distintas novedades. Está bien. Bueno, Santi, te mandamos un abrazo y seguiremos la semana que viene sabiendo más sobre toda la actualidad del continente africano. Gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Pasaba Santiago Mayor a cargo del panorama africano, la versión radial, pues se puede leer también por internet todos los lunes en notasperiodismopopular.com.ar para conocer un poco más todo lo que tiene que ver especialmente con el continente subsahariano, con la África subsahariana. La África negra. Con la África negra, claro. El Magreb, para muchos analistas, es considerado parte de Medio Oriente. Para mí también, no sé si tenías en cuenta la parte opinión, religiosa, pero tiene mucho que ver, así que es muy, hay muchos analistas que coinciden con ese análisis. Está bien. Si te parece, vamos a escuchar un tema que trajiste vos, si no me equivoco. Sí, averiguando por ahí, escuchando, me pareció un lindo tema. Es Tiken Jaffa Coli, es un cantante marfileño que, bueno, en sus títulos denuncia muchas de las injusticias sociales que se cometen en el mundo, y bueno, de Costa de Marfil, que fue una ex colonia francesa. Entonces aquí escuchamos Tiken Jaffa Coli con Je Dis Non, que es Yo Digo No. Un couple pour denoncer le chef. africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher. Trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères. Ces soldats tombés dans leur guerre. Victimes effacées de leur dossier. Dossier déjà classé. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies. Ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Yedina, Yedina. Je chante pour ne pas accepter. Yedina, en chanson. Un refrain pour soutenir les frères. Expulsés du territoire français, reconduits, menottés aux frontières, frontières pour un destin tracé, une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse, africains, on ne l'est pas qu'au passé, passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies. Ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Yedina, Yedina. Je chante pour ne pas accepter. Yedina, la chanson. C'est l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher. Trop cher, à quand le procès? Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies. Ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Yedina, Yedina, je chante pour ne pas accepter. Yedina, la chanson. L'ombelico del mondo, desde el sur. Yo soy vicepresidente electo constitucional de la República y yo terminaré mi mandato. Desde el día de ayer me siento liberado porque he tenido que presenciar por dos meses cómo comienza a desmontarse nuestra revolución, los ideales, los principios y los valores. Pero cuando su vicepresidente, elegido en papeleta, en binomio, que trabajó con él de manera incansable para alcanzar el triunfo del binomio, cuando hay una crítica del vicepresidente, un rechazo, una denuncia real, la respuesta es quitarme las funciones. Escuchábamos al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, el líder, el hombre más cercano que tenía Rafael Correa durante su Revolución Ciudadana, que hoy es el actual vicepresidente ecuatoriano. El actual presidente es Lenín Moreno, el delfín de Rafael Correa, el hombre que Rafael Correa puso, lo designó como el sucesor de la Revolución Ciudadana. Lo cierto es que Lenín Moreno y Jorge Glass se encuentran distanciados, se encuentran peleados últimamente. Recientemente Lenín Moreno, lo hablábamos la semana pasada, le quitó todas las funciones al vicepresidente Jorge Glass y Rafael Correa profundizó aún más todas las críticas que hace a Lenín Moreno desde Bélgica, donde está viviendo junto a su esposa. Y para hablar un poco más de esta disputa entre Lenín Moreno, Rafael Correa

las otras concesiones que se estaban preparando en otros campos, el gobierno de Correa prepara y aprueba una reforma laboral que trae un recorte a los derechos sindicales. El gobierno de Correa firma el Tratado de Libre Comercio con Europa y prepara negociaciones comerciales con Estados Unidos y otros más. Es decir, que la línea de, entre comillas, derechización o conservadurización ya viene durante el gobierno de Correa. Y en este caso lo que uno puede esperar es que Moreno simplemente continúe. Lo volvimos a perder. Mario, ¿estabas por ahí? Hola, Mario. Hola, Mario. No, perdimos la comunicación con Mario Hunda, profesor de la Universidad Central de Ecuador. Se escuchaba medio mal, vamos a ver si ya podemos comunicar en otro momento. Justamente esta actualidad ecuatoriana, para pasar en claro, Rafael Correa está viviendo en Bélgica junto a su esposa porque ella es originaria del país europeo. Y lo que dice Correa es que Lenín Moreno prepara un ajuste, un paquetazo, como dicen los ecuatorianos, a partir de septiembre, que es cuando Lenín Moreno tiene que presentar el presupuesto fiscal para el año 2018. Bueno, lo que dice Lenín Moreno es que de ninguna manera que va a mantener la Revolución Ciudadana, pero lo cierto es que en el medio está esta pelea, por lo menos discursiva, entre Rafael Correa y Lenín Moreno, que se sigue profundizando cada día un poco más. En las últimas horas, Lenín Moreno anunció que realizará un programa de televisión por Facebook. No sé si... Ah, no, no estaba enterado. Donald Trump anunció lo mismo, es decir, un programa a través de Facebook Live, donde, bueno, Trump dijo que iba a, en su programa, Trump News, a anunciar las buenas noticias de su gobierno. Rafael Correa dijo que iba a desmentir las políticas de Lenín Moreno. Llamativo, ¿no? Que y Lenín veremos. Moreno y Rafael Correa estén tan peleados, como mínimo, llamativo. Lo cierto es que en el medio de toda esta pelea entre Correa y Lenín Moreno se dio a conocer que Jorge Glass estaría implicado en la causa de corrupción de Odebrecht. Como mencionábamos recién. La que hablábamos al principio del programa. Supuestamente habría recibido, se habría reunido con empresarios de la empresa brasileña a cambio de coimas más de una oportunidad, por lo menos. Sí, aseguran que entre 2012 y 2016 la multinacional Odebrecht le había entregado aproximadamente 14 millones de dólares, según publicó el diario O Globo de Brasil. Y, sin embargo, obviamente el derecho a contestación por parte de Glass en su Twitter afirmó que esta nueva denuncia es un refrito del mismo delator y corrupto confeso que además usa ahora espionaje político. Así que vemos cómo se dirimen estas cuestiones en Twitter, en la red social del Pajarito Azul. Y nos siguen presionando, por lo menos a mí, la red que ha entramado, que ha establecido Odebrecht en distintos países a favor de un partido político y en contra y a favor de otro partido político, justamente como caso más claro ha sido el de Brasil, como hemos visto anteriormente, y que Ecuador no ha sido la excepción. No, claramente. Así que en el medio de la pelea de poderes entre Lenín Moreno y Rafael Correa se suma un supuesto caso de corrupción por parte del vicepresidente Jorge Glass. Para, si te parece, vamos a hacer un corte musical. Vamos a escuchar a la banda de hip hop, también traída a la mesa por el productor Nebuena Alegretti, con su canción Depende. Si el orgullo es más que la ofrenda, si estamos hechos para la obediencia, si la ambición es la que gobierna, quien asegura la transparencia, si al amor compra la solvencia, que con Don Chis me lo tergiversan, más de uno ya se despeina, las malas lenguas, las apariencias, que hasta las huevas los carevergas. Mira y verás, busca y hallarás, cuando lo tengas ya no lo querrás, bastante ayuda a quien no me estorba, castiga al bueno y él mejorará, castiga al malo y él empeorará. Mira y verás, busca y hallarás, cuando lo tengas ya no lo querrás, bastante ayuda a quien no me estorba, castiga al bueno y él mejorará, castiga al malo y él empeorará. El futuro es hoy no mañana, mansalveros a la mansalva, pagan con creces esas malas mañas, si no es el uno ya es el otro, qué decadencia de disque panas, polvos que sanan, olor de patas, otros espantan, cuesta abajo, cuesta arriba, no des a nadie lo que te pida, sino que entiendas que necesita. Frailes y monjas, del moni esponjas, quien te pregunta lo que sabe te quiere probar, cuando los ciegos guían hay de los que van detrás, debidamente aprecia la fuerza de un ideal.

indefinidamente. Recordemos que Venezuela ya se encontraba suspendida más en el acto, digamos, de la parte administrativa del bloque a partir de diciembre del año pasado, principalmente por la cuestión de que no había llevado a cabo las medidas adecuadas para terminar de incorporarse al Mercosur, más precisamente en lo que corresponde a la parte de los aranceles de lo que respecta al comercio dentro del bloque. A partir de una serie de medidas burocráticas, justamente, claro, bien específicas sobre lo que es el comercio internacional, que Venezuela no cumplía por una serie de problemas internos, bueno, finalmente fue el pretexto para justamente realizar esta maniobra en diciembre del año pasado. Exactamente, sí. Y lo que tuvo lugar el sábado pasado, que habíamos anticipado, fue finalmente la suspensión indefinida de Venezuela dentro del Mercosur, y lo más llamativo fue el cambio de postura de Uruguay. Uruguay, Tabaré Vázquez, que anteriormente había sido el único país, el único que dentro de los países miembros del Mercosur, que se había abstenido de condenar a Venezuela. Recordemos que las decisiones se toman por consenso, es decir, todos los países tienen que estar de acuerdo. Sí. Uruguay había sido el único que se había abstenido. Sin embargo, el sábado tuvo lugar un cambio de la posición de Tabaré Vázquez, en este caso, y de su canciller Rodolfo Nin Novoa. Prácticamente los motivos que dieron fue básicamente lo que fue debido a la Asamblea Constituyente, y en este caso se dio a conocer que en una revista semanal de Uruguay, Búsqueda se llama la revista semanal, le hicieron una entrevista al presidente Vázquez y adució en este cambio de postura, adució un poco el temor a posibles represalias si seguía, intransigente en defensa de Nicolás Maduro. Claro, es una que tenía preocupación por lo que le podía llegar a pasar a Uruguay si no aceptaba expulsar a Venezuela del bloque. Para que tengamos una idea de lo que es la interna del Frente Amplio, Constanza Moreira es una senadora del Frente Amplio actualmente en Uruguay y fue candidata a presidenta en su momento. Dijo en una entrevista también reciente que es una vergüenza aplicarle la cláusula democrática a Venezuela cuando jamás estuvo en cuestión aplicársela a Brasil. Para que tengamos una idea de la política interna uruguaya también, ¿no? Que tampoco había unanimidad en el país limítrofe para expulsar a Venezuela. Sí, en esta entrevista que le hacían en la revista Búsqueda de Uruguay, el presidente justamente mencionaba el temor de, y si lo aíslan Uruguay del Mercosur, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden llegar a perder? Porque ya hacía mención a medidas anteriores que habían tomado distintos miembros en forma bilateral, que habían afectado el comercio. Sin embargo, estaba el miedo en forma de que se volvieran a reiterar estas medidas unilaterales de países, sobre todo estamos hablando obviamente de Argentina y de Brasil, que pudieran llegar a repercutir en Uruguay, que es la tercera economía del Mercosur, sin contar a Venezuela, que actualmente está suspendida. Algo que quería dejar en claro un poco era que a Venezuela se le suspendieron los derechos y las obligaciones como miembros del bloque, una sanción que fue más dura de la que recibió Paraguay en 2012. Recordemos que lo que fue conocido como el golpe blando hacia Fernando Lugo en 2012, que le valió la suspensión de Paraguay en el Mercosur. En ese caso, a Paraguay el Mercosur le había quitado transitoriamente solo los derechos, es decir, de participar en las asambleas, sí, en las distintas instituciones que conforman el Mercosur. En este caso, no solamente le suspendieron lo que son los derechos, sino también las obligaciones. Podemos decir que dentro de todo, por ahí con Fede lo charlábamos la semana pasada, podíamos llegar a esperar lo que podían ser posibles sanciones comerciales. La verdad que, bueno, por suerte para el pueblo venezolano, ¿no? No tiene que sufrir estas sanciones comerciales, ya que no sería un golpe muy duro que ya recibirían en esta crisis humanitaria que están viviendo lamentablemente el país hermano, y que finalmente se dio lo que todos esperábamos y Venezuela fue suspendido del Mercosur, este bloque que fue creado en 1991 y que actualmente Venezuela formaba parte y Bolivia, recordemos, se encuentra en proceso de adhesión. Algo para destacar, haciendo mención un poco a lo que fue este conflicto venezolano, es que tanto ni el Mercosur como la UNASUR han podido proveer una alternativa probable como método institucional, como bloque regional, subregionales en este caso, de asistencia al país caribeño. Así que vemos un poco este déficit institucional, sí, regional, a favor de resolver una crisis de un país, como sí sucedió en su momento con el conflicto entre Colombia y Ecuador. Sí. Bueno, pasando un poco revista a lo que ha acontecido durante esta semana, podemos mencionar, por un lado, lo que fue la visita de la canciller de la República de Colombia a Argentina, la canciller María Ángela Holguín Cuellar. La recibió el canciller Forí con la idea de fortalecer básicamente los lazos bilaterales. Forí le expresó obviamente lo que es el compromiso argentino con el proceso de paz de Colombia, algo que mencionábamos en el bloque anterior, el apoyo que dio Argentina con lo que fue la misión de observadores de las Naciones Unidas y el viaje de Macri en el año pasado hacia Bogotá. Y también se dio por concluida la cuarta reunión de la Comisión de Coordinación Política e Integración, presidida por ambos vicecancilleres de ambos países, destinada básicamente a dinamizar la relación política bilateral y la cooperación también. Sí, el gobierno de Juan Manuel Santos, que es visto con muy buenos ojos por el gobierno de Juan Manuel, de Mauricio Macri, especialmente en lo que tiene que ver con política, con los tratados de libre comercio, con las medidas económicas internas. Creo que es un gobierno amigo, el colombiano, del gobierno de Macri también. Sí, sí, es uno de los países que digamos, coinciden en las medidas que toman con Argentina a nivel regional y bilateralmente también son países, digamos, estrechamente relacionados bilateralmente. Lo último que trataron en la reunión fue la posible firma futuro de un nuevo acuerdo económico de complementación económica entre el Mercosur y Colombia. Recordemos que Colombia, junto con Ecuador y Venezuela, firmaron con el Mercosur. Venezuela, Ecuador y Colombia formaban parte en ese entonces de la CAN, de la Comunidad de Naciones. En el 2004 habían firmado un acuerdo con el Mercosur para mejorar lo que es la cooperación económica y el comercio, básicamente, y de bienes y servicios. Y ahora, esta idea de volver a firmar para incrementar el comercio, básicamente, y un mayor nivel de integración y de complementación económicas entre el bloque subregional y Colombia, que aboga por fortalecer los lazos bilaterales. La última cuestión que quería mencionar fue, en el ámbito de la diplomacia argentina, fue la adhesión de Argentina al Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN. La ASEAN es un bloque subregional compuesto, denominado, que se denomina en realidad Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Está compuesto por 10 países del sudeste asiático, que serían los pequeños países, digamos, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam. Recordemos que, bueno, que mencionábamos anteriormente el discurso de Rex Tillerson en Filipinas, que había sido, en este caso, en una reunión en Manila, que había tenido lugar, bueno, había sido en el marco de la ASEAN, de la reunión entre estos países. En este caso, la declaración fue en el marco del 50º aniversario de la creación de la ASEAN, y la adhesión a un tratado de Argentina, la adhesión de por parte de Argentina de un tratado de amistad y cooperación, con la idea también de, en realidad este tratado está firmado por los países de la ASEAN, pero la idea de Argentina es incrementar el diálogo y el intercambio con el bloque regional y los caminos de cooperación. Intercambiar y fortalecer el diálogo para ir hacia un tratado de libre comercio con la ASEAN, porque es cierto que son países chicos, pero son económicamente poderosos internacionalmente. Singapur es muy chico, pero uno de los países con el PIB per cápita más grande del mundo. Sí, es de los países asiáticos, es el que uno de los, o sea, obviamente dejando de lado China y a la India, es de los países que más ha crecido en los últimos años. En los programas anteriores del Ombelico hacíamos mención que lo que es las relaciones diplomáticas entre Argentina y Singapur, se reabrió la embajada de Singapur, que había sido cerrada en el 2002. Haciendo mención un poco a lo que te referías en la posibilidad de hacer un acuerdo de libre comercio, eso tendría que negociarse en el ámbito del Mercosur, tendría que ser, porque Argentina formando parte del Mercosur, cualquier acuerdo económico de liberalización de comercio tiene que ser en el ámbito del Mercosur. Creo que tienen un acuerdo en este caso, pero creo que es un acuerdo marco de cooperación. No sé si es un acuerdo de libre comercio. Veremos a futuro, en este caso teniendo en cuenta la presidencia pro tempore de Temer en Brasil, si es que tendrá lugar alguno de estos acuerdos y Argentina cómo responder ante ello. Muy bien. Además de la información de política exterior argentina, trajiste música. Sí, sí. Un poco de salsa colombiana, una salsa de mi gusto, la verdad es una salsa muy linda para escuchar, se las recomiendo a los oyentes. En este caso es Joe Álvarez, es un reconocido salsero colombiano que murió hace unos pocos años. La canción trata un poco de lo que fue la migración negra, la migración afrocolombiana en Colombia y nos viene con el tema La Rebelión. Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Llegamos al final de este programa Los Ombelicos del Mundo, número 161, que no tuvo la presencia del conductor Federico Larsen, pero que tuvo un gran equipo, Francisco Castaño. Nos reencontramos la próxima semana. Un placer, como siempre. La semana que viene yo estimo que vamos a hablar de lo que va a ser la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence a Argentina. ¿Cuándo es? Creo que es entre el 14 y el 16 de agosto. Mike Pence, vicepresidente estadounidense, que si mucho le tiene miedo a Donald Trump, entonces, probablemente no lean lo que es Mike Pence, porque la verdad que es un hombre de lo más oscuro de la política de la derecha estadounidense. Con la presencia de Nehuen Alegretti en la producción y de Pana en la operación, nos reencontramos la próxima semana desde las 16 horas, desde las 4, nuevamente por Radio Nauta 106.3 para un nuevo programa de Los Ombelicos del Mundo.